Alberto García Aspe busca a Ricardo, la deja Aguinaga, el arquero, gol de Aguinaga, y gran gol, una gran jugada, midió la salida del arquero, y bueno, Aguinaga está haciendo el 1-0. Vamos a ver el minuto, el cronogol, el qué golazo, este es un golazo, la maniobra es general, vean, desde allá empieza. Hay que ver después a Peláez cómo recibe y hay que ver cómo aguanta Aguinaga para asegurar. Ahí aguanta Aguinaga para evitar que Scoponi rechazara. Lo elude y ya toca la pelota al fondo, es decir, asegurar el gol. Aquí va la repetición, extraordinario. Vamos a ver a Aguinaga aquí. Estupendo. No, qué golazo. Viene ahí, pues lo que decíamos de Cacha, tiene la oportunidad. ¡Tiro! Justamente todo, porque de este gol ya no se levanta el equipo de la máquina, a pesar del esfuerzo que todavía tendrá que hacer y que va a realizar. Aquí Basay toma, da la vuelta, gira y mete este derechazo implacable que se va la pelota al fondo de la red. Necaxa cerca después de 57 años. 45 minutos, Necaxa, campeón. Campeón del fútbol mexicano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR, el episodio número 60, y que viene después de una larga pausa, porque pues así lo creímos conveniente, porque no había muchas cosas que mencionar, pero ahora creo que hay un poco más. Y pues el intro que era el goles y bueno, el primer título que se ganó Necaxa en la era profesional y bueno, que cumplieron 20 años y lo recordaron. Eso sí, entonces vivimos del pasado y Murdoch es quien vive más del pasado porque fue quien hizo algo ahí de bueno, Murdoch y Taker, pero Murdoch fue el primero. Entonces, ¿cómo estás, Murdoch? Hola, Alex. Pues, hermandad necaxista, un placer estar de regreso con ustedes. Pues sí, ¿no? Habría que recordar, pero pues ya platicaremos un poquito de eso. Y también nos acompaña Gerardo Taker, que hoy no se durmió. No, para nada, nunca lo he hecho. Bienvenidos todos. Les comentaba, tengo la duda de eso, de la responsabilidad y eso, pero a ver si me contengo. Bienvenidos. Pues vamos a empezar con eso, ¿no? Antes de entrar en materia de lo que es el presente necaxista, pues vamos a recordar un poco, ¿no? El partido. Mencionabas tú, Taker, que las alineaciones, cómo estaba el equipo de Necaxa en aquella época. Venía, creo, de el torneo anterior a ese título, había sido líder, si no me equivoco, ¿no? Y fue despedazado en cuartos de final, si no mal recuerdo. Y bueno, ya después este partido, que Cruz Azul era obviamente el favorito, pero Necaxa hizo que se vaciara el Azteca en un ratito, ¿no? En la final de aquella época. Sí, el partido se jugó creo que la fecha la tenemos presentes todos, el domingo 4 de junio de 1995, ya lo dijiste, en el Estadio Azteca. Y bueno, el solo hecho de ver la alineación de Necaxa, pues es puro nombre conocido y reconocido. No sé si la tiene por ahí o la digo yo. A ver, dígala. Estás de las aves de memoria, Taker. Claro, a mí sí me tocó vivirlo. Bueno, Murdoch ya era mayor que yo, pero tengo mejor memoria. Ok. Necaxa salió ese día del 4 de junio del 95 a la cancha del Azteca con Nicolás Navarro en la portería, Eduardo Vilches, Efraín El Cuchillo Herrera, Octavio Becerril, José María Higareda, Ignacio Ambriz, Alex Aguinaga, Alberto García Aspe, Gerardo Esquivel, Ricardo Peláez e Ivo Basay. Como cambios ingresaron en el segundo tiempo ambos, Luis Hernández por Aguinaga y el Ratón Zárate por Ricardo Peláez. Los goles, minuto 29 el 1-0 fue de Alex Aguinaga y minuto 83 el 2-0 de Ivo Basay. Que es un... Es, o sea, hablando de la... estuve viendo el video que se subió ahí al blog en Pasión Rojiblanca. ¿Cómo era el parado táctico que planteaba La Puente en ese momento? Era extraño porque manejó, bueno, era una línea de 4, el parado era 4-3-3, en las defensas pues no había ninguna sorpresa, salvo la cuestión de que el Cuchillo Herrera estuvo persiguiendo por donde se movió a Zamora, ¿no? O sea, aparecía del lado izquierdo, pues ahí estaba el Cuchillo, si aparecía del lado derecho también. Entonces, creo que era el que tenía más movimiento y los demás pues estaban ahí fijos y veíamos a un Chema Higareda que de repente volaba por esa banda derecha, ¿no? Entonces, por ahí pues no había sorpresas. Luego el medio campo con un Gerardo Esquivel que era el señor de ahí de la contención y tenía por el costado derecho a Nacho Ambriz, por la izquierda al Beto García Aspes, los dos con una pegada de media y larga distancia pues bastante razonable. Por ahí vimos algunas jugadas en donde intervinieron con esa característica en particular. Y luego enfrente veíamos a Alex Aguinaga tirado como extremo derecho, lo cual era como raro, ¿no? Estábamos como acostumbrados o fue más el tiempo en donde estuvo como volante detrás de los delanteros, ¿no? Así como más suelto, pero en esta ocasión lo vimos como extremo derecho. Peláez, pues el poste natural y el rematador, goleador, e Ivo Basay por izquierda. Entonces era como... sí se veía bastante poderoso ese equipo, ¿no? Sí, sobre todo lo que dices de... o sea, que los jugadores se daban para el juego que La Puente le gustaba, ¿no? Que era sorprender con un contragolpe bastante letal, como eran casi todos los de Necaxa. Y me sorprende mucho eso que decías de la marcación del Cuchillo, porque creo que es una de las más recordadas en toda la historia del fútbol mexicano, ¿no? Siempre que dicen de ese partido, mencionan a Ivo Basay y el marcaje que hizo el Cuchillo Herrera, ¿no? En esa ocasión, que realmente hizo ver muy mal al jugador de Cruz Azul. Y pues Necaxa levanta el trofeo de campeón merecidamente después de pasar, creo, por las Chivas, ¿no? Eliminó al Guadalajara en semifinales, entonces creo que merecía el campeonato y ya lo estaba buscando en ese entonces desde torneos atrás. De hecho, fue como bien dices Chivas en semis y había sido Tecos, otro equipo tapatío, en cuartos de final. Ahora, los goles. Los dos goles son sencillamente espectaculares desde mi punto de vista. La jugada que empieza, para el primer gol empieza Nacho Ambriz, luego le toca, si no me equivoco, a Ivo Basay en la banda. Ivo se la da a Alberto García Aspe, Aspe se la da a Peláez, y la manera en la que Peláez se la deja a Aguinaga, que entra y se quita a todo mundo, incluido el portero. Se quita un par de defensores y a Norberto Scoponi, que era el portero de Cruz Azul, para dejarla en la red, ¿no? Y el segundo gol, el servicio largo, ese sí me falla la memoria, no me acuerdo de quién fue el pase, creo que de García Aspe para sí, Ivo. El Ratón, creo que ya estaba. El Ratón, cierto, fue el Ratón, creo. Pero la manera en la que la recibe Ivo, se da la vuelta y la pone pegada al poste, los dos fueron unos golazos. Sí, que de hecho, ese de, o sea, Ivo ya estaba, tenía rato buscando ese gol, el segundo gol, incluso en algún momento se ve, creo que más bien ese es el Ratón Zárate, le pone un pase increíble que lo deja solo frente al portero y Sixtos no tiene más que derribarlo antes de entrar al área y que incluso le significa la expulsión. José Luis Sixtos que sale expulsado de ese partido y ya deja en desigualdad de condiciones a su equipo, pero salva ese segundo gol, ¿no? Con la posibilidad de que todavía Cruz Azul estaba buscando el empate. Y lo que decía Alex, ¿no? O sea, ya para ese momento La Puente había sacado a Peláez y había metido al Ratón Zárate para precisamente contragolpear. Y ya con esas dos puntas, Zárate e Ivo Basay, era una velocidad trepidante, ¿no? Sí, se antoja volver a ver ese partido y pues ahí les sugerimos que se den la vuelta por busquen ese post para que vean el partido, el resumen del partido en 60 minutos está bastante bueno. Oye, y Nada más una duda, ¿quién era el técnico de Cruz Azul? Ya, Tena. Porque Luis Fernando Tena. Fernando Tena, exacto. Fíjate, yo la verdad no me acordaba de quién era el técnico de Cruz Azul. Cuando los técnicos duraban, mano. Fíjate, duró 20 años. No, ¿verdad? No, porque, o sea, Tena estuvo en 95 y pues él sí, hasta que no fue campeón, creo, o sea, fue campeón en 97, ¿no? Con Cruz Azul en aquella sí. O sea, duraban y la apuesta también duró un rato. De hecho, fue el último campeón de Cruz Azul. Exacto. Sí, sí, sí. Que le decía a Tika precisamente hablando de ese partido. Cruz Azul era un equipo altamente goleador, ¿no? Recuerdo esa estadística. El Cruz Azul. Pues, ¿no? Sí, en esa ocasión tenía con ya era un equipo que había anotado muchísimos goles porque en ese entonces se jugaban los torneos largos. Ajá. Sí, y era la dupla esa del Hermosillo Zamora, que eran, o sea, fueron de las duplas legendarias de las delanteras del fútbol mexicano. Y te decía, recordando ese partido del campeonato en León, de Cruz Azul, donde Comiso le mete el patín, aquel famoso, en la cara a Carlos Hermosillo. En este de la final, este Hermosillo le había dado un tremendo patadón a Nico Navarro, que para mí... Yo creo que si esa jugada hubiera sido en la actualidad, hubiera salido expulsado Carlos Hermosillo de ese partido, porque sí, o sea, fue un balón dividido, pero que le termina metiendo los tachones en el hombro al portero del Necaxa. Y ese tipo fue campeón años después con Necaxa. Así es. En el 98, el título del 98, exacto. ¿Cómo da vueltas la vida del fútbol, verdad? Sí. Pero bueno, ahí está. Ahora, pero que, bueno, decir, ¿no? Que no es vivir del pasado, eso ya quedó atrás, lo sabemos, pero pues, ¿qué somos si no recordamos nuestra historia? Pues es que, bueno, no, iba a decir algo. responsabilidad, recuerdo. Nah, pues ya como va, es uno. ¿Eh? Fue uno, no, afortunadamente no fue la mayoría de la gente que peinaba tal cual. No, ahí, pero en general en todos los posts nos dieron, compadre, que porque vivimos del pasado y que no sé qué, pero todo mundo añora las épocas ganadoras, ¿no? Ellos sí pueden, nosotros no, es la diferencia. En fin. Como dijiste, pues es la historia del equipo, ¿no? Y pues no podemos dejar pasar 20 años del primer título nada más así como así, o sea. Es que es eso, es el primer título en la era profesional, esa es la importancia de ese título, no es... Ajá. Y el año que entra les recordamos el segundo, no importa. Pues sí, no, además que son 20 años, o sea, ya. Pues es, yo lo que tengo de necaxista, man. Pues sí está para recordar. Sí, tiene 55. Más, ya es más sí. De la mitad de mi vida. Murdoch nos platicó, dice, vi el video y por eso el parado táctico así. No, Murdoch se acuerda desde esa época. Pues estaba dirigiendo desde las gradas. No, hubiera estado chido, pero no. Ahora, nada más un dato ahorita que dijiste desde las gradas. Pese a que en esa época Necaxa jugaba como local en el Estadio Azteca, hay que el dato ahí está. O sea, administrativamente el título se ganó de visitante. Sí, en ese. O sea, ajá. En ese de vuelta Cruz Azul ya era local, administrativamente. Exactamente, el partido de ida se jugó el 1 de junio, nada más rápidamente. Fue empate a un gol. Anotó Hermosillo por Cruz Azul y había sido Peláez por Necaxa, si no mal recuerdo. Y de ahí, de ese partido de ida, me acuerdo mucho una jugada, un rebanón del Picas que Nico salvó. Salvó el gol incluso arriesgando el físico porque se va a estrellar contra uno de los postes. Y en este de vuelta también, todos brillaron, porque hasta el portero, o sea, Navarro hizo un paradón espectacular de un balón que Hermosillo recibió en el área por un error de marcación, recibe solo y ante la salida de la chique de Navarro quiere bombear por encima del portero y Navarro así con la yema alcanza a desviar el balón para que salga por encima del larguero. Entonces, impresionante también desde ese lado, o sea, tanto a la defensiva como a la ofensiva, al medio campo, o sea, era un equipo redondito. Sí, pero hay que decirlo, pues es un equipo que vino trabajando tiempo atrás, ¿no? O sea, sí. Se fue armando creo que primero se salvó del descenso y luego, bueno ya fue muy mucho antes, ¿no? Bueno, fueron armando un equipo. Creo, ¿cuántos técnicos fueron los que cambiaron? Dos, ¿no? Dos antes de la Puente estaba. Saporiti. Saporiti antes de. Luján Manera estuvo antes de Saporiti. Pero fue un equipo que se empezó a trabajar desde antes y llegó finalmente a la obtención de dos títulos, ¿no? Y un subcampeonato que en realidad era, bueno, eso fue robado, pero bueno, contra Santos. Por ejemplo, que por cierto, el robo fue del mismo árbitro que fue el que pitó este partido contra el Cruz Azul, Arturo Bricio. Arturo Bricio. Año y medio después nos dio en la torre. Y también me fijé que como abanderado, estaba Ramos Rizo. Sí, yo no me acordaba de eso. Sí, no, yo tampoco lo vi en el video. Es Ramos Rizo. Su hermano sí era abanderado, siempre fue abanderado. Ajá, sí. Miguel, si no me equivoco, se llama. Creo que sí. Pero bueno, mucha neuralgia, ¿no? Creo que pues ya queda para que lo vamos a llegue. Quedarnos en los buenos tiempos. que no. Yo... sí, a la fregada del trago amargo de la presente. Además, en ese entonces la directiva también era buena onda. vamos a hablar como si nuestro siguiente torneo fuera el 95-96, ¿no? Exacto. Oigan, que va a venir un alemán a la defensa del Necaxa. ¿Sí? Un tal V. Wolf, creo. Uy, a ver si le dan por ahí el número 2 o algo así, ¿no? Algo así, va a estar bueno. A ver qué trae ese alemán. A ver qué trae. Sí, qué cosa. Pues bien. Pero también, ¿sabes qué? Dicen que Ivo Basay va a ser baja para el próximo torneo. No, ¿cómo crees? Si es el goleador. Sí. Sí, ¿tú crees? Parece que se va a regresar a Chile. ¿Qué crees? ¿Crees que ya le den la oportunidad a este chavito que viene de Monterrey, el Luis Hernández? Pues en una de esas se hace con la titularidad, ¿eh? Puede ser la oportunidad, ¿no? Sí. Se le ve que... Cuentan las leyendas que es un matador. Al parecer gente como el Picas, como Nico, como Esquivel, se van a mantener en el equipo, igual Ambriz, Gareda, Peláez. De hecho, a mí se me hace que Peláez a futuro va a ser el goleador histórico del equipo, no tengo duda. ¿A cómo va? Yo creo que sí. Y a mí en una de esas sé que también el Beto García Spes se va por ahí a jugar a Sudamérica o algo así, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Así como onda River Plate? Ándale, pudiera ser, ¿no? En un par de años, yo creo. Sí. Esas eran. Pues eso es vivir del pasado, muchachos. Eso es para los que querían. Para que nos sigan tentando. Ay, pero bueno, regresando a nuestra triste y amarga 20 realidad. Años después, 20 el equipo años. Perdió la categoría y aquí nos encontramos. Como el título de mi columna, Necaxa 20 años después. O sea, el. ¿Qué hay del presente, señores? Pues salidas, se mencionaron ya salidas oficiales. Riestra no seguirá y Roger Rojas. Taker mandó la carta para que Roger Rojas fuera lejos del equipo Necaxa. Yo pedí la rescisión de contrato, exactamente. Y así pasó. Yo pagué la cláusula de rescisión. No, pues ni falta hizo. Se acabó el préstamo y ya. Adiós. Bueno, yo les dije que no renovaran. Eso sí. Y lo peor es la desfachatez de ese tipo que dice: me sorprendió. O sea, después de lo que hizo, oye, es posible que diga me sorprendió. Él estaba muy contento. Que gracias acá. Que no lo echaron al día siguiente. No, mano. Estaba contento acá y bueno, según pues desde que yo llegó, ese día estaba muy contento cuando lo vi partir solo frente al portero. Pregúntame después. Pues sí, ya sé. Pero pues qué se le hace. Entonces esos son los dos bajas que ya sí oficialmente, bueno, lo han dicho en sus redes sociales abiertamente, entonces pues ya lo damos por hecho de que se les informó que no van a continuar. Pero también hay otros que terminan contrato y que vamos a ver si se... Hay muchos que regresan. Bueno, que termina su préstamo, ¿no? No. Sí. El caso de Gallardo. Gallardo, Ramos es importante. Sebastián Fernández. Sí, los extranjeros, me parece que dijiste, Murdoch, fuera del aire. Todos los extranjeros, excepto, no sé si el Pipe de Gallegos también. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero sí, es una... O sea, todos... Es que es lo que decís, bueno, yo dije en mi columna, o sea, tanto préstamo es porque no hay dinero, así de simple. Entonces, pues habrá que ver a quienes pues mantienen y quienes ya no van a seguir, pero sí, al menos los dos oficiales son Rojas y Riestra. Sí, porque hay muchos rumores, ¿no? Bueno, esos que terminan préstamo se dicen que no van a continuar, pero de momento, al menos al momento que estamos grabando esto, no hay nada oficial en torno a ellos, y me parece que tampoco hay nada oficial, y creo ni siquiera rumores de quienes pudieran llegar, ¿no? Por ahí también se habla de que Ishihara podría salir, decía Mordo que el mismo Shaggy podría salir, pero hay que esperar, me parece. Sí, que pues ya lo sabremos esta misma semana, ¿no? Porque el día 12 es el draft, el famoso mercado de piernas, en este caso del ascenso, y vamos a ver qué... Que llega, que también hemos de estar acostumbrados, o sea, eso no es nuevo. Yo me acuerdo que siempre cada draft es estar viendo que se mueve y se mueve y se mueve y noticias y este se va para tal y este para el otro lado. Y lo único que sabemos de Necaxa regularmente son bajas. O sea, Necaxa no es un equipo que compre mucho en ese régimen, pero pues vamos a ver qué nos cae, qué le cumplen a Fuentes de lo que está pidiendo y que pudiera ser interesante para el equipo. Porque eso sí, ya a la mitad de la hermandad les dio diarrea y alguna otra cosa, pero Miguel de Jesús se va a mantener como era de esperarse en la dirección técnica del equipo. Sí. Claro, claro. Obvio, sí. Y sí. Aplaudimos la decisión. Bueno, al menos yo. Sí. Es que... Continuidad. Exactamente. Mira, lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, el proyecto era 3 años. Entonces, trajiste a Miguel Fuentes... Que si gusta el estilo, que si no gusta, ok, eso ya es opinión y gusto de cada quien. Pero él consiguió lo que ningún técnico había conseguido en la etapa que tenemos de 4 años en el ascenso, un título. Él nos llevó, por tanto, más lejos que cualquier otro. Ahora, el proyecto es, dije, a 3 años. Entonces, no puede pasar un año y porque perdiste la final de ascenso y sí, porque duele y por lo que quieras, no puedes decir, no, aquí se acabó, vamos a traer otro, porque es volver a empezar de cero. Entonces... La palabra clave es la que dijiste, Alex, continuidad. Ahora, yo no sé, por ejemplo, en Murdoch, si en este caso a Fuentes se le exija el título inmediato de la apertura para nuevamente tener la oportunidad para jugar por el ascenso, ¿no? No estoy seguro si ese es el objetivo. Me imagino que sí, pero no sé si cómo esté planeado esto. Sí, yo... Igual, yo creo que esa sería la idea, que ahora la apuesta va a ser por ganar los 2 torneos y ya no arriesgarse a una final de ascenso, ¿no? Creo que es la meta que se tienen que poner pues para mejorar, ¿no? O sea, porque no te puedes conformar con hacer lo mismo que hiciste el torneo pasado. Entonces, claro. Subir un poquito la vara, que decir un poquito es relativo, pero sí, al menos sería lo óptimo, ¿no? Que se buscara el... nuevamente ser campeón en ese primer torneo y luego pues repetir el que sigue para repito y subir a la primera categoría de inmediato sin arriesgar ante nadie. Por otro lado, bueno, de lo que decíamos de la continuidad de Fuentes, también hay que entender lo que es como es gente que ya viene trabajando juntos de tiempo atrás, ¿no? O sea, es un grupo de tanto directiva como el cuerpo técnico que ya tienen años trabajando juntos, ¿no? Y que ahora pues les toca estar en Necaxa, pero ya habían estado en otros equipos. Entonces, es como complicado también y poco práctico, me parece. Digo, no por demeritarlo, pero a mí me parece que, no sé, hablaban de, por ejemplo, de Nacho Ambriz. Pero, pues, ¿cuánto te va a cobrar Nacho Ambriz? Y lo que estamos diciendo es que vienen de hacer una inversión importante a la hora de comprar el equipo. Primero hay que recuperar esa lana, ¿no? De alguna manera. Es lo que yo digo aquí también. Ajá. Y los equipos de Ambriz juegan feo, que es la primera que hacen sobre Fuentes. Mira, sí, cierto, sí. O sea, los equipos de Ambriz juegan feo y además ahorita va a ir a hacer sus destrucciones en América. Que lo haga, porque es una venganza. Véanlo bien. Es una venganza del Necaxa hacia el América por dejarlos a esa madre de, perdón, de Bailo. Perdón por esa. No, además, Ambriz, ¿qué ha ganado en su vida? Nada. Bueno, como ya... jugador sí, pero como técnico nunca ha ganado nada. Pero bueno, eso ya no nos, nos compete a nosotros, no va a ser algo por decir un nombre. Ambriz y su equipo vayan y se metan, interpreten mi silencio. Sí. Ahora, eso que mencionas, Murdo, que es interesante, lo de que ya venían trabajando juntos, y por eso hice énfasis al equipo, hace rato que hablábamos de lo, del Necaxa de hace 20 años, que estuvo trabajando un proceso largo. Exacto. De años, ¿no? Y pues sí, o sea, ahorita se pretende que cambiar algo del chip pasado con Televisa, que en el ascenso vimos desfilar técnicos como nunca lo habíamos visto, creo. Creo que Raúl Arias estuvo toda su vida ahí, en la banca. Sí. Pero después empezaron a circular técnicos y técnicos y técnicos, que bueno, no estábamos acostumbrados a ver tantos. Y ahorita se trata como de mantener un poco de continuidad con el objetivo principal, ¿no? Que es el ascenso. Y que además está justificado, me parece, o sea, como sea, pero ganó un título y luego llegó a semifinal, que no es, o sea, no cualquier equipo de la división puede presumir de eso, ¿no? Entonces, no es como que haya tenido un fracaso de 11 jornadas sin ganar. como para decir, no, pues ya merece la pena. Saludos, que salga, ¿no? Sí, entonces, como sea, pues ahí ya le agarró la onda, ¿no? Y ahora hay que, pues hay que seguir con un proyecto, porque además, pues vienen los de fuerzas básicas, darle seguimiento a los que ya tienen viendo desde hace tiempo, que las copas hayan servido para estar viendo a esos jugadores, que esos partidos que perdimos en la mesa durante el semestre ante Xolos hayan servido para que los chavos se mostraran, y que no hay mejor manera de darles continuidad a ellos que se mantenga el mismo que los ha venido observando, ¿no? Entonces, claro. Por ese lado, creo que es lo que decíamos de lo que se trabajaba cuando el torneo era largo, ¿no? Ese tipo de continuidad, no solo el técnico, sino de la plantilla misma. Nada más hacer la aclaración, Murdo. Esos partidos que perdimos en la mesa y que también antes habíamos perdido en la cancha, ¿no? Ah, bueno, también. Sí, eso sí. Oye, y también, bueno, la queja es porque juega feo, ¿no? Porque no encuentra según un sistema y esa es la queja, ¿no? Digo, creo que eso pasa a menudo en esta liga. Creo que más que un sistema de juego, juegan como de aldoyano, así. Y un poco más rocoso es el juego en el ascenso que en la primera división, que pues ya se cuidan más porque son más niñas, reinitas y demás, ¿no? Pero ahí ya hay como que más, hay roce internacional y más cosas, ¿no? Aquí se trata de llegar como sea al máximo circuito y pues así se juega, o sea, se juega con rudeza, con algo de ese barrio, ¿no? Que todavía existe un poco. Aquí puedes meterle el pie al rival y picarle los ojos con tal de llegar primero al balón. Pues sí. Sí. Y ahora, bueno, podríamos ir dando la transición a lo del siguiente tema de los nuevos equipos, porque, o sea, también eso va a influir, ¿no? O sea, mantener una plantilla que se conozca, que vayan, que ya esté más agrupada, para también ahora enfrentar a nuevos equipos que se nos están apareciendo en esta liga de ascenso. Sí, el caso de... Bueno, son nuevos equipos que sin embargo ya conocemos, creo, algunos estadios, ¿no? El caso de Cimarrones de Hermosillo, jugarán en este estadio llamado Héroe de Nacozari, que está quién sabe en dónde, en algún lugar. En Hermosillo, es donde llegó a jugar, bueno, su único torneo, Guerreros de Hermosillo. Guerreros, sí. Sí. Otro equipo son los Cafetaleros de Tapachula, hazme favor. ¿Dónde estamos, carajo? Cafetaleros de Tapachula, que va a jugar en el Estadio Olímpico de Tapachula, en Tapachula, Chiapas. Murciélagos, ahí vamos a ver al Wherever Tomorrow, como se llame. Oye, pero yo tengo la duda. Murciélagos es lo que era la franquicia de Irapuato. Así es. Ajá. Murciélagos de Guamúchil, que es el que todos conocemos, y el del Wherever Tomorrow. Incluso alguna vez jugó una final de ascenso, pero no podía ascender por su estadio. Ahora, estos son de Los Mochis. ¿Se supone que es la misma franquicia? ¿O va a haber Murciélagos de Los Mochis y Murciélagos Guamúchil? No, va a haber los dos. Ok. Entonces, ¿estos no les podemos boicotear la alineación? No, creo que no. No creo. Que sea. Bueno, estos van a jugar en el Estadio Centenario de Los Mochis, ¿no? Que estaba viendo la... Bueno, tienen ahí una presentación así en 3D de lo que va a ser el estadio. Y me parece bastante decente lo que se ve ahí, al menos en el diseño, en la maqueta digital, digamos. Vamos a ver. Mientras no sea como el de Acapulco, que nada más llegó a la primera piedra. Pues sí, vamos a ver en qué están, porque también hay que ver los... Bueno, los que luego batallan son los jugadores, ¿no? Con vestidores que se inundan y ese tipo de cosas. Ajá. A ver cómo están estos estadios, pues, relativamente nuevos. Luego, ahora, oye, y los Cimarrones, regresándome un poco, ahí jugaba... el llamado a ser una joya estrella del fútbol mexicano, ¿no? Quintero, Caxa, de Fuerzas Básicas de Caxa, se fue a América, y de ahí lo mandaron a segunda división a los Cimarrones. No sé si vaya, se mantenga ahí o qué onda, pero sí, tienen un crack ahí estos chavos, ¿eh? No más el sarcasmo. Hashtag sarcasmo. Y pues Ciudad Juárez también regresa como Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez. FC Juárez, hazme favor. FC Juárez. Tanto que nos dijeron que iban a regresar las Cobras. Ajá. Esos van a jugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez, que es donde jugaban los Indios recientemente. Sí, así es. Y pues, Tamaulipas se queda con Correcaminos nada más. Orozco, pues ya te puedes ir a hacer tortillas o algo así. No sé qué pase contigo. Sí, porque Mira es el equipo que desaparece para darle su lugar a Tapachula, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor juega ahí. Orozco. Ajá. Y luego, en teoría, Mérida cambia el nombre. Bueno, no, en teoría, cambia el nombre. Mérida ahora va a ser Venados FC. Ya ves que el FC está así como de moda, ¿no? Sí, todos se llaman FC ahora. Fútbol. Y pues ya pusieron un escudo verde con amarillo ad hoc a su vestimenta. Ahora sí, porque sí se veía medio raro que estaban con el escudo del el azul y blanco. Y salían de verde y amarillo, pero bueno, ahora sí ya tiene. Era como la selección de Australia con el escudo de Uruguay. Sí. Sí. Y otro que también cambió de escudo fue el Celaya, que lo quiso hacer como que un poco el toro un poco maldito. Digo, tienen que ganar sus próximos 16 juegos del torneo para salvarse. Entonces, yo creo que empezaron ahí por el logo para que como que espanten un poco. Sí, digo, para imponer. Si el equipo no espanta, el logo tal vez. Es para espantar a los lobos, Alex. Sí, vamos a ver si se reforma ahí este nuevo Celaya, a ver si... Bueno, nuevo por el logotipo, ¿verdad? Para ver qué trae. Ahora, de novedoso. Salvo Mérida, que ya es un equipo que tiene muchos años en el ascenso. Mérida, lo de Mérida es nada más un cambio de imagen, ¿no? Y de nombre, porque es la misma franquicia. Pero hay que ver si estos equipos, Cafetaleros, Cimarrones, FC Juárez y Murciélagos, no son los clásicos de equipos de un torneo o dos torneos y adiós, ¿no? Eso es el gran dilema. Digo, como aquí en el ascenso ya hacen sus porquerías, no en la primera división, ahí ya está prohibido, entre comillas, pues aquí es donde hacen su show, ¿no? Sí, cambios, exacto, de plazas. Delfines. Delfines. Sí. Entonces, aquí experimentan sus tranzas. Pues sí, esperemos que, pues que le den un poco de alegría, ¿no? Digo, también, es que lo que le decía Alex, así mismo pues, también llegaron los Coras, ¿no? Y aunque ellos estaban respaldados por la institución de todo el aparato del Guadalajara, con Vergara y demás, pero pues también son un equipo nuevo, ¿no? Entonces, pues son bastantes franquicias que están llegando al fútbol y que vamos a ver si les es negocio o no, y creo que de eso dependerá. Los mineros. Ahora, piensa, ya viendo los mismos mineros, pensando en la cuestión de calendario, entiendo entonces que es como que le echaron la mano a estos equipos nuevos, mándales al campeón en este torneo para ver si levantan y lo van a ver. Bueno. El campeón va a jugar en Liga MX, güey. No, diga, bueno, a los que jugaron la final, bueno. El campeón que se quedó, el que no subió, pues mándaselos a jugar de visita y va a visitar todos los estadios nuevos, ¿no? En este primer torneo. Sí, de acuerdo. Sí, ya nos vamos a ir a meter. Sí. Y bueno, entre toda esta novedad, la jornada, porque ya también se dio a conocer el calendario, la jornada 1 no es una novedad, es un partido que se ha jugado los últimos 92, 93 años, no sé bueno, cuántos años. Más o menos. Bueno, más o menos. No tanto. Ponle tu 90. Porque Atlante, Atlante tiene 100, bueno, a cumplir 100 años y Necaxa 92, 93. Sí, pero Atlante descendió como 6, 8 veces. Y sí, es cierto eso, y Necaxa desapareció. Bueno, se ha jugado bastantes veces. Muchas veces, sí. Han jugado un poco más que los Cimarrones. hay más historial contra Atlante que contra cualquiera de los otros equipos de la liga. Pues sí, se va a jugar el clásico, o lo que era el clásico, en la fecha 1 en Cancún. Y bueno, es el triste centenario, en su andar más bien del Atlante. Va a iniciar triste el señor, bueno... ¿Quién es el técnico? Ni me acuerdo quién es el técnico, pero bueno, el que lo dirija va a iniciar triste su andar del centenario. Yo escuché quién era, pero no me acuerdo. Es un nombre raro, pero bueno, no importa. El caso es que va a empezar triste el potro su andar. Fentanes, ¿no? El que dirigió San Luis. El mejor regalo que nosotros le podemos hacer es que nosotros ascendamos y que ellos se queden. Entonces, pero, miren, les regalamos su centenario acá en el ascenso, no vaya pues a ser. Sí. El Atlante no existe. El Atlante no existe. No, pues es que yo lo siento por los que estaban planeando ahorrar para viajar a Cancún, pues porque se los pusieron en fecha 1. Entonces, si tenían ahorrado, pues qué bueno. Si no, pues tienen todavía un mes para tratar de rascarle y llegar a Cancún. O sea, que nadie me va a acompañar. O sea, que sí vas a ir. Si en una de esas sí, ¿no? Sí. Estás en vacaciones, chavo, todavía. Ah, pues, si puedes. Hay que ver vuelos. Hay que ver. Sí, porque no me lo voy a echar en carretera, no estoy loco. No, está cañón. Sí, no, en carretera no. 24 horas, no, sí, gracias. Yo sé que vamos a ir a un estadio deportiva Puerta 5, pero de cualquier manera. Pero, pues, digo, si el estadio no es de clase, pues al menos que el viaje lo sea, ¿no? Pues sí. Ah, y ya estando en Cancún, pues qué padre. Ya sí, deja tú el estadio, lo de menos. A mí no me gusta mucho el calor, compadre. Ay, no, hombre. Nada más se lo perdono a Veracruz. Solo Veracruz es bello, dices. No, solo mi DF es bello, chavo. Oh. A Veracruz lo tolero. Bueno, pues ahí está Atlante en la fecha 1. O sea, ni chance de así como de que agarre sabor el partido, ¿no? Que tenga como cierta trascendencia, porque pues va a ser el primero. Nada más va a ser por mero orgullo, ¿no? Y a ver cómo llegan los equipos. Por mantener el invicto contra ellos acá en el ascenso. Bien, sería bueno. Vamos a ver qué. Ok, entonces, ¿leemos rápidamente todos o no? Bueno, a ver, échatelos. Ok, fecha 1, visita contra Atlante. Fecha 2, se recibe a Mérida. Fecha 3, se visita a Juárez. Fecha 4, se recibe al San Luis. Tu clásico, Murdoch. Fecha 5, se visita a Alebrijes. Fecha 6 se recibe a Zacatepec. Fecha 7 se visita al Corre. Fecha 8 se recibe a Coras. Fecha 9 se visita a Tapachula. Fecha 10 se recibe al Celaya. Fecha 11 se visita a Cimarrones. En la 12 se recibe a Leones Negros. En la 13 se visita a Lobos Buap. En la 14 se recibe a Mineros. Y en la 15 se visita a Murciélagos. También por ahí están ya los de Copa. El grupo quedó con Toluca, Tijuana y... Zacatepec. Exacto, correcto. Y ahí se jugarán, ya saben que se juegan por llaves. Primero se jugará contra Toluca. Primero en el Nemesio 10, después en el Victoria. Después se jugará contra Tijuana, primero en el Victoria y después en el Caliente. Y finalmente contra Zacatepec, primero en el Coruco Díaz y cerrando en el Victoria. Cuartos de final de Copa, pues ni le hacemos porque seguramente no vamos a llegar. En Liga sí, y hasta las semifinales y la final si quieren, pero en Copa No, ni al caso. Nada más la final de liga, ¿para qué fecha estará? La ida es el 2 de diciembre. Y la vuelta al 5, ¿no? 2 de diciembre. Sí, es que ya se va a jugar, ya se va a jugar normal. Miércoles y jueves, los de ida, y sábado y domingo, los de vuelta. Toda. Cuartos. Sí. Toda la liguilla. Sí. Sí, la liguilla empieza el 18 de noviembre. Digo, dentro de lo que podemos agradecer, que se unan nuevos equipos, es eso, ¿no? Es que sí. Nuevos. Ahora que sí ya hay liga, ya. Semanas. Ya son 16, ¿no? Sí. ¿Y sí, no, oye, la liguilla de este torneo fue una... Interpreten lo que iba a decir. Fue muy larga, quise decir. Sí. O sea, 6 semanas de liguilla. Sí. La vez pasada, demasiado. Bueno, en el título también fue peor, porque la liguilla fue de semana a semana siempre. Aquí al menos en el pasado fue nada más las finales, pero aún así fueron eternas. Oye, entonces ahora sí convendrá el superliderato, ¿o no? Pues es que la maldición está difícil, yo diría que además no. tendríamos que jugar de local no queremos. La final de vuelta es en de Victoria y no. Mira, hay que entrar de número 8 y sin problema. Número 8. Todo de visita. Sí, no. Todo de visita. Ah, qué caray. Digo, yo entiendo que la maldición algún día, o no sé si sea maldición, pero algún día se va a terminar. Y algún día sí se ganará en el Victoria. Pero ahorita no hay que jugarle al vivo. Ahorita. Sí. Segura. Exacto. Ya en primera intentamos ahí varias veces. Ahí, como dijimos, si ahí fallamos no pasa nada, el torneo que trae revancha. Aquí no, como dice Alex, no hay que jugarle al vivo, pues vámonos a la segunda, tranquilos, a nuestro estilo, como sabemos hacerlo. Muy bien, pues así están entonces las lo que será el calendario de la apertura 2015 del Ascenso MX. Pues está como... pues mucha incógnita, ¿no? Por todas las visitas. O sea, Necaxa de visita es un gran signo de interrogación por las nuevas plazas y porque tenemos visitas difíciles como son Atlante, Correcaminos y Lobos. Y Lobos que de repente también se nos complica ya en Puebla, ¿no? Y acá sí, de ahora, local, pues la onda va a ser ver cómo llega Leones Negros después de su calvario de la primera división. Vamos a con Mineros, recibimos a San Luis, entonces con también Coras, o sea que también no va a estar sencillo mantener la condición de local aquí en el Victoria. Así es, pero bueno, ya se jugarán más fechas y es algo que también pues el plantel tendrá que pensar, ¿no? O sea, y Miguel Fuentes, que ya no va a ser un torneo tan corto, entonces también eso debe influir un poco en cómo vayan para el draft, ¿no? Cómo piensen armar el equipo, porque van a hacer más juegos de entrada. Pues sí, vamos a ver si, pues quiénes llegan, quiénes se van. ¿Habrá alguna contratación así bomba? Pues tampoco lo creo, pero... Por ahí creo que Nur se va a estar en el draft, Murdoch. Pues ahí que rompe el cochino. Que se te haga ya, ¿no? Ya que se te haga. Digo, porque, oye, Nur ha sido siempre garantía de gol en donde vaya, ¿no? En donde va, sí. Sí, y que compren al Raúl Enríquez para que tengamos a quien apedrear, por favor. Para reventarlo. A ver, güey, mete los goles y los celebras así. Maldita sea. Pues así. Yo pues pensaba ya que todo había sido una pesadilla y no, ya veo que aquí seguimos. Oye, lo que decíamos, ¿no? En aquella plática, ahora que estuvieron por acá, que estaría bueno que, o sea, que llegaran Urce y a don... Ay, ya está se me... El uruguayo. Sebastián Fernández. No, al otro, el grandote. ¿Cristóforo? ¿Gorosito? A Gorosito. Ya ven, ya hasta se me olvidó cómo se... El uruguayo, ¿cuál de los cuatro? El que sí jugó. A Gorosito, pues igual ahora sí que lo manden de préstamo o a ver que agarre ritmo en otro lado, pero... Y que se traigan a Nurse, pues sería, creo que mejor opción. Digo, si a Santoya lo dejaron ir así como a Lebrijes. Como a Tata. Que no se deshagan de Gorosito. Pues. Digo, Rojas se ganó que se deshicieran de él, insisto. Hay que ver a dónde lo mandan. Y queda la incógnita también de... Ojalá lo regresen a Arabia. queda la incógnita también de... del Ojero, ¿no? Que decíamos que igual ya el ciclo con Necaxa había concluido, no porque fuéramos malagradecidos, sino porque todo tiene un fin, así de simple. No tienes corazón, Alex. Y quizá ya es momento de decirle adiós a Víctor Lojero, pero quién sabe qué se vaya a decidir, ¿no? Mala mujer, no tienes corazón. Sí, oye, lo del Lojero es complicado, es un tema complicado, me parece. Porque, digo, en los últimos años, Lojero también, así como decimos de Dulce, pues Lojero fue sinónimo de goles. Sí. También tuvo malos momentos, pero me parece, no sé si su ciclo ya terminó, pero me parecería muy triste que terminara después del torneo que tuvo. Y no porque, bueno, sí tuvo un torneo malo, pero pues es completamente justificado, ¿no? O sea, en realidad es como si no hubiera jugado el torneo. Jugó 2.5 partidos al principio, lo regresó, jugó ahí unos minutos, y la liguilla, y pues realmente no, tampoco tuvo continuidad de este torneo, jugó muy poco. No pesó. Entonces, decir que no rindió este torneo sería injusto. No, para nada, pero además, bueno, es complicado también porque de cierta manera, bueno, yo lo veo así, es como tu actual referente, ¿no? O sea, sí. Así como se tuvo a Pablo Cuatrochi en su momento, ahora él de cierta manera tomó esa posición, digo, guardando proporciones, pero más o menos, ¿no? Eso es Lojero ahorita para Necaxa, entonces, pues sí, ¿no? Por ese lado también está complejo. Sí, que también la otra es, yo no lo soltaba a un equipo de ascenso. O sea, si se va, yo lo mandaría, pero pues a alguna opción en primera división, en ascenso. El caso, ¿no? Lo que comentábamos de Shaggy, ¿no? Por ejemplo, se habla de que Shaggy podría salir a Querétaro o a otro equipo, me dijiste, no recuerdo quién. A Leones Negros. Pero no, mira, si Shaggy se va, es porque se tendría que ir a primera. Sí. Sería absurdo que uno de tus mejores jugadores lo dejes ir a otro equipo del ascenso. A un rival, porque los equipos de ascenso son los rivales, son tus rivales. Entonces, si es dejarlo ir porque se va a primera, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, solo así, la verdad, porque te estás deshaciendo de un buen elemento, ¿no? Y en ambos casos, pues creo que es de los que más continuidad ha tenido. Incluso yo creo que Shaggy tiene mucha más conexión con la tribuna que el mismo Lojero. O sea, Lojero ya tienen tanto quien le grita como a favor como en contra. Y el Shaggy es mucho más carismático en ese sentido, porque también se la parte y Lojero es, todos los partidos Lojero lo termina Fuentes. Sudando, ¿no? Lojero es como Fuentes, la caga un defensa y es culpa de él. O sea, nada que ver, ¿no? La falla Roger y es culpa de Fuentes. La Beto Padilla mete un autogol y es culpa de Lojero, o sea, no, tampoco. Sí. Como que pero también es villano favorito, Lojero. Sí, por lo de las finales y esos fantasmas que le rodean, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, o sea, es un goleador, o sea, no puedes eliminar lo que hizo en el año pasado por lo que pasó en este semestre. Entonces, de acuerdo. Sí, esperemos. Alex es el que no tiene corazón y lo quiere echar nada más. yo digo que a lo mejor ya cumplió su ciclo, pero pues si se queda, seguramente aportará, digo. Oye, Alex, pero tienes como 5 torneos diciendo eso, por favor. No, tengo 2, nada más. El torneo antes de que se ganara con Cora. Que ahí, por ejemplo, amaron a Lojero por el tercer gol, ¿no? El del empate. Sí. Uh-huh. Y el cuarto, el que nos ponía en ventaja ya en tiempo extra. Y por meter su penal cuando le tocó. Meter su penal. Creo que les importó más que todo. Sí. Sí, no, oye, en serio, yo en su momento se los comenté. Yo cuando vi Lojero dije... Sí, a todos. No sabía si voltearme, cerrar los ojos o qué. Sí. Sí, entonces, bueno, pues, te digo, o sea, sería ver... Yo creo que sería bueno darle continuidad al plantel, que sigan manejando, o sea, sigan jugando juntos los que se conocen. Y ya ver que salgan, sean pocos movimientos en realidad, y para bien. O sea, si tienes una plaza de extranjero libre, que pues por ahí sea de verdad un extranjero que venga a aportar, ¿no? Porque eso es, creo que nos falló en este año, en general. De acuerdo. Que se traigan al Chaco, que también va a estar transferible. El Chaco. Lo que queda del Chaco. Lo que queda del bueno, Chaco. No sé, creo que ni es plaza de extranjero ya. No, sí, no. Si es hasta seleccionado. Bueno, fue. Bueno, vamos a darle con al comentarios de lo que se estuvo posteando. Ok. Vas, compadre. En el, bueno, en el episodio 59, el episodio anterior, pues hubo algunos comentarios. Por ahí un anónimo nos decía, claro que fue el detonador la lesión de Ramos. Al meter a Luis Pérez a la media, bajó a Gallegos, que no sabe marcar. Error técnico, no aprendió en muchos partidos, lo demostró. ¿Dónde dejó a Luis Omar Hernández? Se quedó con solo tres centrales. Yo sí opino que Rojas debe quedarse, le dieron pocos minutos, no había un medio ofensivo ni juego por los extremos, así que va a lucir un así como va a lucir un goleador. Tampoco que Maralojero se lesionó y no alcanzó su nivel, fue un mal año, pero no es para decir que se vaya, por favor. Qué malagradecidos son muchos, si alguien nos ha dado alegrías es Lojero. ¿Por qué no meter al Shaggy al extremo y seguirlo metiendo en la lateral? ¿Por qué Gallegos de lateral y no de medio ofensivo? Porque Fuentes no tiene idea. Y Chaubrand es buen prospecto, pero no para ser campeón. Tiene como, está medio confundido el compañero este, pero sí, o sea, como que sí está todo bien y no está nada bien. Hay cosas bien, hay cosas que, o sea, lo decíamos, ¿no? Luis Omar Hernández ya tiene 6 meses jugando en Costa Rica. Tal vez por eso no la hizo en el equipo, ¿verdad? No jugó ni un minuto. Luego, Alex. Ahora juega con una playera que tiene 30 anuncios. Ese fui yo, le contesté. Ah, tú le contestaste. Sí. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Vamos a perder el tiempo con lo que dice Alex. Vamos a mandar saludos a Alex también. Luego, Rayo Rep. Yo los vi en el estadio y quise saludarlos, pero alcancé a ver a Taker llorando. Y como yo también iba triste, si me regreso, acabamos de inundar el Victoria con nuestras lágrimas. Yo no estaba llorando. Hay que arrancar el siguiente torneo con más ilusión, más experiencia y con la certeza de que quedó demostrado que Necaxa sí tiene afición, y me atrevo a decir que excelente, ya que siempre está en las buenas y en las malas. Agradecerles a los tres que tengamos pasión rojiblanca, ya que en este momento es nuestro paño de lágrimas y también la oportunidad de hablar de fútbol con gente más inteligente en el tema, los que le van al Necaxa. Gracias por todo lo que hicieron, por hacer esta final más alegre que nunca y lograr que los de Aguascalientes se dieran cuenta de que no es cualquier equipo al que hoy albergan, al Necaxa. Pues ahí está Rayo Rep. Insisto, yo no estaba llorando. Era la lluvia que se te metía en los ojos. Era la lluvia, sí. Ponle ahí la canción de... Déjenme, si estoy llorando. Sí, claro. Hugo Arias. Yo difiero en que Miguel Fuentes debe seguir en el plantel, aunque casi firmo que se va a quedar. Creo que deben de traer a un técnico con mayor experiencia. Miguel nunca tuvo un partido en el que haya sido superior a su rival. Pero no por eso le tiraré como muchos lo están haciendo. Coincido en que debe de aprender la lección y dejar de meter a jugadores que no están en condiciones para jugar, y que se refuerce en las zonas en las que todos sabemos hace falta, y darle continuidad al proyecto, que se queden los mejores. A Rojas le tocó fallarla, ni modo. Me parece que los extranjeros, él y Gallegos, deben de quedarse, y los demás, si no van a jugar, es mejor que les digan adiós. Y lo más importante, me parece, que es traer buenos refuerzos extranjeros o nacionales, pero que cumplan con las expectativas. Hay tiempo para planear, no solo pensando en el torneo que viene, sino en el año futbolístico completo. Creo que es una de las claves para poder ascender. A seguir apoyando, no nos queda de otra. Fuerza Rayos. Claro, sí. Como diría Zuleta, ¿qué es un Rojas? Pues digo, es lo único que le falló, pero sí, incluso, pues, ojalá se queden Sebastián Fernández y el mismo portero. Pues, creo que deberían darles más oportunidad. Hay que regresar a jugadores como Nicolás Navarro, Pablo Patrocci, Octavio Sardini. Pero sí, Necaxa fue superior en varios partidos a otros, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece muy acertado en muchas partes el comentario de Hugo, pero sí, pues como dices, Alex, fue superior en varios partidos al rival. ¿Al Celaya? Al Celaya. No, bueno, es que ahí se armamos. A Zacatepec. Pues, también. La verdad es que, por ejemplo, a Cora, que no se le ganó, fue por un milagro. A Mérida, en la liga no se le ganó, pero es milagro también que no se le haya ganado. No, además Mérida allá en la liguilla también le ahí hizo... Ahí se vio muy superior. Lo aplastó. La vuelta. En el juego de vuelta, ahí se vio muy bien. Sí. Entonces, ese fue el problema, ¿no? De Necaxa, que era como intermitente. O sea, en uno decías, no, ¿qué diablos les pasó, no? Y al que sigue era así como ilusionaba y prendía. Y de ahí salió lo de la afición de Contentillo incluso, ¿no? Sí, e incluso en el partido de ida contra Dorados de la final, también se vio mejor que Dorados, ¿no? Sí. O sea, realmente se vio mejor, pero bueno. El desenlace ya no lo veremos porque es que llora de nuevo. Ya se nos olvidó. Luego, Alex Shevchenko. Alex Shevchenko, desde Ucrania, dice: jóvenes, ¿qué esperaban de la afición que pesara como la de Betis o Sevilla? Yo sí les doy 9 puntos. Rojas no es el responsable. Vamos que a todos les faltó generar más fútbol. Hablando de táctica, personalmente creo que el hecho de que Gallegos y Shaggy recorran tanto campo disminuye el peligro. Necesitamos laterales natos. Excelente lo del Super Rayo. Grande la directiva. Por esta ocasión faltó fútbol. Hashtag juntos volvemos, hermandad. Pues ahí está. Y esos son los comentarios. Nada más te faltó decir, es desde Ucrania, Nuevo León. Desde Ucrania, Nuevo León, don Alex Shevchenko. Pues ahí está. Pues esos son los comentarios. ¿Y qué es un Rojas, insisto? ¿Qué es un Rojas? Pues ya, ¿qué fue? Ya no. Lo corrimos. Ya fue Rojas, más bien. Ya sí. Le sacaron la tarjeta roja. Te vas. No, que no, yo me quiero quedar. Te vas. Así como cuando le reclamas al árbitro que te expulsó. Y pues sí, se fue. De Twitter, ¿tienes algo ahí, Taker? No tengo nada listo, compadre, y ni siquiera tengo abierto aquí. Nada más a agradecer, ¿no?, a quien viste al equipo, porque pues se fijó en pasión y vio la columna que hice y la posteó, ¿no?, ahí en su Twitter oficial, México. Entonces, agradecer eso personalmente, y no sé si ustedes quieran agradecer también, pero pues eso, ¿no?, a la marca que viste al equipo, o vistió al equipo, pero yo creo que seguirá vistiendo al equipo esta temporada. Pues sí, y desde luego a la marca que sirve para sazonar botanas también, ¿no? También es patrocinador del equipo, que pues, toda la temporada y a la fecha sigue comentando y mencionándonos continuamente, ¿no? Sí, que también. Precisamente aquí tengo, bueno, así de las menciones del con el hashtag podcastPR, Jorge Soleta decía que aún andan de precio, creo que ya no habrá, porque perdían precisamente el de la salsa. Decía, y el podcast PR, ¿a qué hora pasión rojiblanc? Y ponía una foto de un director técnico pidiendo el tiempo en la mano equivocada. Y luego Kazu, @kazurock, decía, ya, en serio, ¿y el podcast PR? Carita triste. Y luego Gotitenberg decía, ¿qué creen? Hoy es viernes de podcast PR, modo random. Jaja, les recomiendo el episodio 48, muy divertido. Ah, mira, esa propuesta de Gotitenberg está buena, así agarrar podcast random, así dentro de la lista. Ella agarró el 48, pues a ver, estaría bueno hacer un... Mira, eso puede ser la semana que no tengamos programa, agarramos nosotros así uno al azar. Y lo subimos, le cambiamos los tags, el nombre, decimos, este es el 61, y se los ponemos repetido. Caso también decía, dije que ya me iba a dormir, pero antes a escuchar otra vez el podcast PR. Entonces ya está dobleteando Caso, muchas gracias. Eduardo Delgado, a partir de junio, Finchi Chilango. XD, buena, podcast PR, aquí nadie se rinde. A ver, en relación a lo de que ya a partir de junio, es que en mayo algún día me decía él que tenía mucho que no le decían ranchero. Y dije yo, si quieres te digo, y me dice, no, en mayo todos somos hermanos, y el ascenso, a partir de junio. Entonces le puse yo, ya es junio, ya te voy a poder decir otra vez, por eso contestaba eso. A partir de junio, chichilando, muy bien. Y bueno, ahí más atrás, igual la salsa que nos promocionaba el episodio pasado, que decía, ni el podcast PR más triste de Pasión Rojiblanca, me salvé de la censura, escúchenlo porque aquí nadie se rinde. José Enríquez, que también decía el podcast VR más difícil para todos los verdaderos necaxistas. Germán Noé, vibra necaxista, inmenso dolor. Porque hashtag aquí nadie se rinde porque Rayos va a volver y demás. Pues ahí está, son los que veo por lo pronto por aquí. Por ahí Necaxa tuvo votos en las elecciones, ¿no? Sí. Más o menos. Ahí estuvo. Varias personas ahí poniendo Necaxa vuelve. Rayos va a volver. Necaxa 93 años. Qué responsables. Qué gente. Y dejan ahí su pulserita también en las boletas. En la, no sé dónde la dejaron, ahí en las boletas. Sí. Ahí está, también presente. Votaron. Nosotros, PR, hay que decir, mandó a Murdoch a contar votos. Así es. Esperemos que no los haya contado como la quiniela. No, hasta eso no los conté yo, nada más. Yo nada más apunté el total. Como que me sabían algo y me pusieron más bien de secretario y no de escrutador. Ah, no, entonces yo creí que sí estabas contando. ¿Cuántos contaste, Salvador? No, no. No. Como 90, pero si nada más fueron 30. Pero ¿y los de las Chivas? No, no, ahí estuvimos en la participando en la jornada electoral, pero no, todo tranquilo, todo derecho. Okay. No como acá. Bueno, ¿cómo que no como acá? Saludos entonces también a Arturo Reyes, que me lo encontré en la semana y me dijo que también, que a ver para cuándo nos subimos el siguiente episodio. Pues ya está. Saludos para él. A Fanny, que también ya iba a entrar a escuchar el podcast PR. ¿Quién más? ¿Tiene algún otro así que se acuerde? Ricardo Sales, que por ahí nos etiquetó en alguna foto. Pues recordando precisamente los 20 años del título ante Cruz Azul. ¿Quién más? A todas Rayo las bandas también, aunque nos pegue y nos use una golpeadora con nosotros ya. Sí, es que muchos dicen, ya nos compraron. Ay, no, para nada, pero pues tampoco hay que, decía Murdoch lo de la afición de contentillo, pues tampoco hay que, o sea, antes de la final de ascenso todo era maravilloso y éramos los mejores. Ok, sí, perdimos, jugamos mal, lo que quieran, pero otra vez ya somos la peor basura del mundo, ¿no? Incluidos jugadores, directiva, cuerpo técnico, aficionados, todos. O sea, no hay que ser tan bipolar a veces. Pues ánimo, y es otra oportunidad para lograrlo ahora, sí. No hay que dejar de seguir intentando, que ese es el punto, ¿no? Y chin chin el que se quite la camiseta. Exacto, chin chin el que se raje. Por no decir otra cosa. Como alguna vez pusimos hace ya años. Cuando el primer descenso. Pues sí. Pero. En fin, bueno. Pues redes, ¿no? Para que nos sigan contactando. Sí, a mí me pueden encontrar como @alexderrayos en Twitter y en Facebook como NekPenny. Yo tengo Twitter, pero perdí mis contraseñas, señores. Será para la próxima ocasión. Ah, qué caray. Bueno, a mí en Twitter me encuentran @murdocheras. En Facebook, denle like a Murdoch Eras Cartoon. Seguimos con las ahí las solicitudes, las comisiones de caricaturas, imágenes de perfil a 90 varos. Desde 90 varos, pues ahí pónganse en contacto y vemos cómo podemos hacerle su caricatura para su Facebook, su Twitter, su WhatsApp, lo que necesiten. Y Pasión Rojiblanca. Las perdí todas, pero ustedes las tienen también, entonces es @PasiónRojiblanca en Twitter, @PasiónRojiblanca en Facebook. Correo podcastpr@gmail.com. Pues ahí estamos. Y creo que ya, ¿no? Y creo que ya. Pues decíamos que iba a ser cortito, pero igual nos llevamos toda la hora. Pero bueno, valía la pena y por más. Estas dos semanas que tuvimos que esperar, ¿verdad? Para hacer el podcast PR. Y para estar viviendo del recuerdo a gusto, compadre. Para vivir del recuerdo a gusto. Tranquilo. Pésele. El próximo episodio, el previo de la temporada 95-96. No, y el próximo episodio, estaremos pues ya viendo qué salió del draft y a ver qué noticias hay también con las cuestiones de los extranjeros, a ver qué pasa. De acuerdo. Sale, pues. Ok. ¿Con qué nos vamos? Taker, ¿qué Liquids, canción? Señores. Liquids. Liquids, ¿no? Échala. ¿Qué canción es? Cuando apagues la luz. Cuando apagues la luz. Vamos a apagar la luz, vámonos. Y nos vamos. Pues muchas gracias, esto fue el Bye. Podcast PR, episodio número 60. Chao. Chao. Bye. Cuando apagues la luz, voy a poder mirarte, contemplar tu silueta y acercarme despacio. Cuando apagues la luz, platicaremos en silencio. Se esfumará la tensión de nuestros cuerpos. Cuando apagues la luz, sentir